La Mala Palabra, el programa de la CTA Autónoma de la Comarca Andina. La Mala Palabra, para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. En Radio Fogón, la 98.3, la comunitaria del Hoyo. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Los viernes a las 9 de la mañana. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La Mala Palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Buenos días comarca, acá estamos en un nuevo programa de La Mala Palabra. Acá estamos con Pablo, con Coco, con Gonzalo, haciendo el programa número 32 en este viernes movido en la comarca con muchas noticias y cosas que están sucediendo, ¿no es cierto, compañeros? Estamos en vivo hoy en Radio Fogón, el fin de semana, sábados y domingos en FM La Otra, el lunes en FM Focus, en FM del Pueblo y en Radio Petú, Mogolén, en Maitén, así como los jueves se repite. Y yo quiero decir una cosa, hoy estamos en vivo, y si apagás la radio y te vas, pero te vas al polideportivo de Bolsón, yo no me voy a enojar, ¿sí? Hay que movilizar contra esta nueva avanzada del proyecto Laderas. Desde las 8 de la mañana se está desarrollando la audiencia pública y muchísimas organizaciones populares convocan a movilizar contra este ataque a la identidad de la comarca y a su medio ambiente. Bueno, buenos días a todos. Me sumo a la convocatoria esta, por supuesto, que está haciendo aquí Pablo y Fernanda. Y también invito a ver quiénes están apoyando esto, que aparentemente nació, según lo que decían, con graves irregularidades en la compra de la tierra, en la entrega de la tierra, o sea que viene mal barajado de entrada, y también es preocupante algunos funcionarios que salen a defender esta cuestión, ¿no?, a favor de esta empresa. Sí, preocupante o no tanto, porque bueno, en realidad un poco el poder político vemos que en este caso y en muchísimos otros funciona justamente como de alguna manera la pata que necesitan los negocios inmobiliarios y económicos en general para poderse llevar adelante, ¿no? Un poco como expresamos en nuestro comunicado, desde la CTA Autónoma Comarca Andina, nos solidarizamos con el pueblo del Bolsón y toda la comarca que sale a la calle y expresa su voz, una vez más, en contra de los negocios inmobiliarios con la tierra pública, en favor de intereses empresariales, en complicidad con los poderes políticos de turno. Desde estos intereses se propone un supuesto modelo de desarrollo que, como está demostrado en otras ciudades como Bariloche, por ejemplo, lo único que hace es generar desigualdad y exclusión, además de continuar con la privatización y degradación de bienes comunes, entre ellos el agua. Por este motivo nos estamos convocando hoy 2 de diciembre para acompañar la participación en la audiencia pública y la movilización popular en defensa de políticas que pongan como prioridad la equidad y la justicia social. Sí, a mí me parece que también es bueno informarse sobre el origen de todo esto, porque hay mucha confusión. Inclusive hay, yo creo que en parte es generada, en parte es por el desconocimiento, inclusive de poner a los NIC en contra de los de afuera, como que los que hacen el lío son los de afuera, los de acá defienden. En realidad lo que se está defendiendo es el esquí y todo eso, nadie ataca esa cuestión, porque me parece que es lógico que se desarrolle todo eso, porque así se ha venido haciendo. Pero esto es otra cosa, esto es el origen de las tierras. Se le vendió a una señora, se le dio el título de propiedad a una señora que tenía que esperar 5 años para transferirlo. En un mes lo transfirió a un valor de 130 pesos la hectárea. De 130 pesos la hectárea, o sea que es todo aparentemente, por lo menos, un gran negociado, ¿no? Y en relación con lo que vos decís de esta pelea entre hippies, paisanos, locales, NIC, no NIC, sin embargo a Lewis se lo tiene ¿no? Al magnate inglés como un gran benefactor. Así que bueno. Que no es Nick. Está lejos, ¿no? Me parece. Bueno, tenemos además algunas otras noticias. Sí, bueno, también esta semana emitimos un comunicado donde expresamos nuestra preocupación por las noticias de militarización de la localidad del Maitén a partir del desplazamiento de más de 100 efectivos de gendarmería afectados para ese fin, según repercusiones que, bueno, se fueron corroborando en el transcurso de los días. Y bueno, desde nuestra CTA pensamos que en un contexto de crisis, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, desempleo, precarización laboral y declaraciones que desconocen el Estado de Derecho y reconocimiento de la histórica postergación de los pueblos originarios que luchan en defensa del territorio, por parte de muchos funcionarios políticos también, pero en este caso de Chubut, repudiamos a ese poder político que no mide en gastos para instalar miedo y represión para asegurar la defensa de intereses siempre vinculados al poder económico, la concentración de la tierra y los negocios a favor de unos pocos. Bueno, y te digo, hasta incluso ya tengo ahí algunas versiones en off de gendarmes molestando a algunos pibes ahí en las calles del Maitén. Así que bueno, que sepan los pibes del Maitén que no tiene ninguna autoridad esta gente porque no tiene ámbito de actuación en el lugar, y la misma fiscalía de Esquel en realidad declaró que, por lo menos lo que confiesan abiertamente, es que se los trajo para garantizar la circulación por las rutas. Sí, sí, se habló de paz social también esta semana en una conferencia de prensa que dieron distintos intendentes, sí, y me parece que no ese es el camino para justamente propiciar una paz social. Lamentable la conferencia porque se habla de paz social y se trae a la fuerza, a una fuerza armada a custodiar a la población, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que me había tocado ir a Chile y a mí me impactaba como en Chile la fuerza de policía es una fuerza militarizada, ¿no? Es el equivalente a gendarmería de acá, y siempre lo comparaba, ¿no? Decía, qué bárbaro, parece un país ocupado por una fuerza militar. Bueno, los últimos años, no desde el gobierno del PRO, desde antes ya nos hemos lamentablemente acostumbrado a esto en muchísimos lugares del país, el conurbano bonaerense, el Gran Rosario, hace años ya que tienen la presencia de esta fuerza. Que no está destinada a la seguridad interior, no, porque que yo entiendo que la función específica de la gendarmería es custodia de las fronteras. Y lo tiene como, digamos, como el héroe máximo Güemes, que fue el custodio de la frontera, que claro, era la función de la. Bueno, y sin embargo está terminando cumpliendo el rol de una policía. Hoy sí, día. No sé, porque ahí, por ejemplo, yo cuando viajo paso por General Hacha, que está en el medio del país, y hay un destacamento de gendarmería, y ahí no hay ninguna frontera. Ni siquiera provincial. ¿Qué sé yo? O en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a algunas noticias. Sí, la verdad que entramos como de lleno en los temas más preocupantes esta semana y Gonzalo nos mira y no mandamos la cortina de las malas palabras de esta semana. Bueno, vamos. ¿Querés ir, Gonzalo, con la cortina? Palabras varias. Palabra de trabajador. Palabra de género. Los derechos no son solo palabras. Bueno, ¿qué tenemos como algunas noticias gremiales de esta semana, Pablo? De distintos puntos del país, una en la ciudad de Buenos Aires, la CTA se movilizó contra la criminalización de la lucha de los azucareros, no solo acá los problemas, sino también en el norte del país. Sí, yo por lo que vengo leyendo es un conflicto que ya data de varios meses y bueno, en este caso la movilización tuvo que ver con el objetivo de nacionalizar el conflicto de los azucareros de Salta y Jujuy en defensa de su legítimo derecho a organizarse. Por eso junto con la CTA Autónoma se movilizaron ayer por las calles céntricas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se exigió el cese de la persecución y la represión a los azucareros en la conformación de la Federación Azucarera Regional. Recordemos que los azucareros están, digamos, formando esta federación para hacer una, con el objetivo de hacer una sola negociación colectiva de todos los ingenios y no por empresa, ¿no? ¿Dónde fue la movilización? Fue en la Ciudad Autónoma, y la concentración en Diagonal Norte y Suipacha, allí donde se encuentra la Casa de la Provincia de Salta, en Capital Federal, donde se entregó el informe elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la Central sobre la crítica situación en la que están los trabajadores del azúcar del norte argentino. Ricardo Pedro, secretario adjunto de la CTA, dijo que las patronales quieren que nuestras luchas sean sectoriales y ante eso tenemos que demostrar toda la unidad posible en la pelea contra el ajuste y las patronales de los grupos económicos. Sí, el último orador de la jornada fue Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, que dijo: queremos decirle públicamente a Blaquier que no le tenemos miedo y que de la misma forma que hemos denunciado su participación en delitos de lesa humanidad, ahora no nos va a temblar la voz en decir que considera máquinas a sus trabajadores que están en el campo. Dijo Vargas, a la vez que denunció a Blaquier, que controla minuciosamente todas las acciones del sindicato en vanos intentos de debilitar la organización de los trabajadores. Por otra parte, tuvimos una movilización de los visitadores médicos. Los visitadores médicos se movilizaron al Ministerio de Trabajo por paritarias. Ayer los visitadores médicos marcharon al Ministerio de Trabajo para exigir la firma de paritarias con la industria farmacéutica. AAPM de la República Argentina, Asociación, supongo, de Visitadores Médicos, es el único gremio que aún no firmó acuerdo paritario para este año. La Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina, es la sigla, denuncia al gobierno por no ponerle límite a los abusos de la farmacéutica. No lo hace el Ministerio de Salud cuando no pone límite a la publicidad engañosa. No lo hace la Secretaría de Comercio permitiendo aumento del 200% en medicamentos en un año. Y tampoco lo hace el Ministerio de Trabajo, que no trabaja para concretar la firma de las paritarias. Ricardo Peidro, secretario general de AAPM, explicó que la patronal quiere firmar por un porcentaje casi 10 puntos por debajo de la pauta inflacionaria, sin suma no remunerativa, algo que, que se viene dando hace ya varios años. Quieren modificar puntos de convenio en su favor y pretenden que el gremio reduzca su presencia. Es decir, están completamente envalentonados y pretenden no solo maximizar sus ganancias, sino también avanzar sobre el sindicato. Bueno, todo esto en consonancia con declaraciones de Macri, intentando avanzar sobre los derechos de los trabajadores, ¿no? Planteó la revisión de los, una revisión general de los convenios colectivos. Sí, mientras se hace eso, por ejemplo, venía escuchando por la radio de que Camusi está pidiendo un 165% de aumento sobre el precio del gas para la zona patagónica. Ante la justicia, creo, en Bahía Blanca, está pidiendo un 165% de aumento. O sea que las empresas no tienen límites para su aumento, salvo aquel que le pueda poner la justicia, no sé si le van a decir que sí. Pero sí, los trabajadores estamos siendo seriamente afectados en nuestra capacidad de poder lograr una vida mejor, ¿no? Sí. Por otra parte, tenemos novedades municipales. Esta semana, 1 de diciembre, se cumplió un paro nacional de trabajadores municipales en muchísimos de los municipios en los que ATE tiene presencia. Y tenemos algunos datos sobre los compañeros municipales, ¿sí? Suman 700.000 en todo el país y la mitad cobra por debajo del salario mínimo fijado en 7.560 pesos, muchos incluso no más de 3.000 pesos. Sin duda, los trabajadores municipales son los más explotados en el estado. La mayoría carece de convenio colectivo y en varias localidades los rige un estatuto elaborado por la última dictadura. Los intendentes aprovechan y les pagan jornales apercibimientos diarios. Sus hijos pueden llegar a recibir asignaciones de 200 pesos frente a las de 966 de los trabajadores del Estado Nacional. Al pueblo argentino, dijo Hugo Godoy, le costó 30.000 desaparecidos expulsar del poder político a la dictadura militar. En su mayoría eran trabajadores. Recuperamos la democracia, pero estos representantes que tenemos la hacen tuerta y renga. No puede ser que les nieguen a los trabajadores sus plenos derechos. Hoy alzaron su voz al unísono. ATE los convocó a un paro nacional en las casi 900 ciudades argentinas donde tiene representación. En las capitales de todo el país hubo protestas y en la ciudad de Buenos Aires marcharon desde la sede de la Federación Argentina de Municipios, FAM, en Córdoba el 9 de julio, hasta el Congreso de la Nación. Había juntas internas porteñas y otras bonaerenses provenientes de municipalidades tan lejanas como Chacabuco. Entregaron un petitorio a la presidenta de la FAM e intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y respaldaron el proyecto de ley presentado por Rubén García, secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales. Ambos exhortan al poder político a garantizar el salario mínimo, el convenio colectivo y una equitativa asignación familiar. Bueno, así como recorrimos los despachos de varios diputados nacionales durante las últimas semanas para que sea tratada la ley, recorreremos durante el año próximo al país en busca del consenso y apoyo necesario. En ATE están organizados hoy 60.000 trabajadores municipales que por prepotencia del trabajo y la fuerza de nuestros ideales pronto serán 100.000 a lo largo de 1.500 municipios. El horizonte no parece muy lejano teniendo en cuenta el crecimiento del sector en el sindicato, en el cual en 2003 solo había 10.000 afiliados. Bueno, y por otra parte podemos citar también que hubo movilizaciones municipales en Concepción, tan lugares tan distantes como Concepción del Uruguay, en Paraná, en Isla del Cerrito, en Chaco, en el Valle del Conlán, en San Luis, en Mendoza Capital, Aristóbulo del Valle, Misiones, Río Negro y Rawson, ¿sí? Donde los municipales de ATE marcharon por las calles exigiendo un salario mínimo vital y móvil, equiparación de asignaciones familiares, convenio colectivo de trabajo y mejoras en las condiciones laborales de unos 100 trabajadores municipales. En el marco de la Jornada de Lucha Nacional de ATE, unos 100 trabajadores municipales se movilizaron este jueves desde la sede sindical hacia la Secretaría de Trabajo Provincial, donde se entregó un petitorio exigiendo, entre otras cosas, mejoras sustanciales en las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, explicó que hay una Jornada Nacional de Municipales, un paro en todo el país, porque nuestra política a nivel nacional es priorizar a este sector de trabajadores, como hace 20 años atrás nuestro gremio era nacional y luego se priorizó a los empleados provinciales con la creación de consejos directivos. Ahora la idea es potenciar a este sector de trabajadores más precarizados de la Argentina, con peores salarios y deplorables condiciones laborales. ¿Sí? Sí, tenemos también, para ir cerrando las malas palabras de esta semana, algo que tiene que ver con un gremio que se acaba de constituirse en nuestra provincia de Chubut, que es el Gremio Odontológico Argentino, y que, bueno, esta semana está haciendo actividad acá en la comarca, ¿no es cierto, Coco? Sí, el Gremio Odontológico Argentino de Chubut estará presentándose en El Hoyo y Esquel los días 5 y 6 de diciembre, respectivamente, como cierre del relevamiento provincial del año 2016, que está llevando a cabo dicho gremio para dar a conocer a los odontólogos sobre la conformación del GOA, Gremio Odontológico Argentino, que es el primer gremio en Argentina que representa a estos trabajadores. Los odontólogos ahora tienen un gremio que los acompaña y respalda. La meta principal que emprendimos desde su conformación reciente es la de dignificar la profesión. Estas son las palabras de su secretaria provincial, la odontóloga Débora del Valle, que es quien viene reuniéndose con sus pares de Chubut en las ciudades de Trelew, Rawson, El Hoyo, Esquel, Lago Puelo y alrededores. El gremio sigue sumando adhesiones, ya que la disconformidad respecto a los bajos aranceles que pagan las obras sociales, entre otros problemas, se refleja en cada punto del país, conclusiones sacadas en el reciente primer plenario nacional de GOA que se realizó este pasado 2 de diciembre en Buenos Aires y en el cual Chubut estuvo representado por su secretaria general. Le pedimos a los odontólogos que se acerquen a las reuniones programadas para El Hoyo, el 5 del 12 a las 20 horas, en la avenida San Martín, sin número, local de ATE, y en Esquel, el 6 y 12 a las 20:30 horas, en Rivadavia 266, local de ATE. Nos comente sus necesidades, evacúe sus dudas y todo lo que surja para fortalecer este proceso de lucha que recién comenzamos. No nos debe dar vergüenza luchar por nuestros derechos, concluyó Débora del Valle, invitando cordialmente a todos los odontólogos de la zona a participar en la presentación del GOA. Bueno, así que están convocados el 5, que es el lunes o el martes. El lunes a las 20 horas en el local de ATE, en El Hoyo, frente al Corralón Ciprés, para quien quiera ubicarse por referencia, es esa avenida San Martín sin número. El gremio abarca odontólogos de todo tipo de actividad privada, estatal y autónoma, ¿sí? Así que, bueno, esperamos que sea numerosa la convocatoria. Ya está el compañero Leopoldo Fiorito trabajando también en esa convocatoria junto con otros, así que la esperamos a Débora, realmente una compañera muy comprometida y con muchísimo laburo, por lo que se ve, porque no ha parado de moverse desde que empezó a organizar esto en Chubut. Sí, recordemos que es un gremio de alcance nacional, está constituido a nivel nacional y acá lo que se está es constituyendo a Chubut como seccional del gremio. Bueno, terminamos con las malas palabras de esta semana. Vamos a un tema musical y nos sirve de introducción para la mala palabra de esta semana. Inevitable. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. Bueno, y este tema nos introduce a la noticia con la cual o anochecimos mal o nos levantamos mal el viernes o sábado a la mañana respectivamente, la desaparición física de Fidel Castro Ruz, ¿no? Este tema era... Y en eso llegó Fidel, de Carlos Puebla, grabado por la televisión sueca en el 1976 para el documental Música Cubana. Y bueno, y tal cual lo pinta el tema, ¿no? Lo que representa a Fidel y lo que representa la revolución, por eso nuestra mala palabra esta semana es la palabra revolucionario, que tiene que ver con, bueno, un personaje que desde su capacidad de liderazgo y convicción supo llevar adelante una pelea que parecía imposible de ganar, ¿no? Porque, bueno, era enfrentarse nada más ni nada menos que contra el imperio. A pocos kilómetros de su frontera. Y no solamente le ganó, sino que aparte pudo resistírsele a sus embates durante más de 50 años. Y en ese sentido, bueno, para nosotros Cuba realmente es un ejemplo. Sí, creo que evolucione como evolucione Cuba, toda la revolución va a quedar como un faro de la lucha por la dignidad humana, ¿no es cierto?, y por la igualdad. Como notas, incluso hasta increíblemente curiosa, Fidel se muere en el año del centenario de la Revolución de Octubre, y se murió el día en el que se cumplían 60 años de la partida del yate con el Granma desde México hacia la isla, ¿no es cierto? Y además se murió el día de la no violencia contra la mujer, por lo cual la Revolución Cubana hizo bastante, entre otras cosas, que las mujeres puedan disponer de su cuerpo libremente sin tener que darle explicaciones a nadie. de avanzada en el tema del aborto sea legal, seguro y gratuito, en el tema de la posibilidad del divorcio, sí, en el tema de la igualdad de género. O sea, la revolución hizo crecer muchísimo el empleo femenino, el trabajo y la participación de la mujer en una sociedad que tenía una raíz cultural bastante machista y homofóbica, ¿no es cierto? O sea, sí, un personaje real. Incluso hay voces críticas dentro de la revolución que plantean que todavía falta cambiar mucho de eso. Una de ellas que planteaba siempre estas cosas es la hija de Ernesto Guevara. Claro, un personaje real, decía yo, no es un mito. Sus acciones se convirtieron en realidades. Cuba es, como vos decías, un faro, un ejemplo de dignidad en toda América Latina, y más si uno lo compara con gobiernos que viven permanentemente chupándole las medias al imperialismo de turno. Cuba pudo oponerse a eso en base a sus propios recursos, en base, bueno, en su momento aprovechando algunas circunstancias políticas como la Guerra Fría y todo lo demás, pero en realidad después, cuando dejó de recibir el apoyo directo de Rusia, pudo mantener su revolución hasta el día de hoy, ¿no? Sus conquistas en salud, en educación. ¿Sabes que hay una anécdota poco conocida de la época, el peor momento del periodo especial? Uh-huh. O sea, un día en La Habana se pudrió todo. O sea, la gente salió a la calle a quemar cosas, a hacer barricadas porque no tenía nada. O sea, estaban literalmente pasándola muy mal. Y Fidel salió a la calle, sin custodia, y empezó a hablar con los piquetes de cada lugar que había y a limarle la cabeza, como hacía siempre, y a convencer a todo el mundo, y terminó en un acto enorme en el malecón famoso ese en Cuba, donde lo terminaron escuchando y terminó convenciendo a la población, como solía andar él muchísimo sin demasiado cuidado de su persona, y todo sobrevivió a tantos atentados perpetrados desde la gusanería, ¿no? Y todo va a seguir evolucionando, hay que ver cómo, ¿no? Porque hoy la mayoría de los habitantes de Cuba no vivieron en la etapa anterior, donde eran denigrados permanentemente por los capitalistas estadounidenses, etcétera, sino que vivieron la etapa de la revolución. Pero todo evoluciona, pero Fidel, yo creo que para algunos es un enemigo terrible, y seguramente lo debe haber sido, ¿no? Los que festejan ahí en Miami su muerte, etcétera, pero para la mayoría del pueblo latinoamericano, inclusive, Fidel es un ejemplo, ¿no? No, decía que los que no lo quieren son los que quieren vivir en una sociedad de injusticia, porque justamente son los que se fueron a Miami, aquellos que de alguna manera fueron perjudicados por la nacionalización de los recursos. Pero más allá de lo ideológico, hay como números que me parece que son incontrastables, ¿no? Dentro de las muchas cosas que durante esta semana se publicaron en los medios, a mí me llamó mucho la atención unas estadísticas que muestran que Cuba está a la par de los países del primer mundo en el índice de mortandad infantil, que es obviamente de los más bajos entre los países más desarrollados. Lo mismo sucede con el analfabetismo, lo mismo sucede con el acceso a la vivienda y a la alimentación, y a la educación y a la salud. En eso está, digamos, en porcentajes que están en el mismo nivel de los países más desarrollados del mundo, pero con una economía que es el 5% de esos países. O sea que con el 5% del volumen de la economía de un país se puede hacer que todos los habitantes de un país vivan en condiciones de dignidad. Claro, y con un dato durísimo que padece Cuba para lo que es, digamos, la forma de producción del siglo pasado y de este presente, que es que Cuba es un país sin petróleo. O sea, Cuba no tiene autoabastecimiento petrolero, no tiene posibilidad de hacerlo porque no hay petróleo suficiente en la isla, lo cual es el insumo básico para montones de actividades. Y así todo, teniendo esa dependencia, ¿sí?, han conseguido desarrollar con un bloqueo de 50 años que continúa, además no, que le impide comerciar con algunos países que además de Estados Unidos, que se presta a la política de los yanquis en contra de Cuba, ¿no? Sí, recordemos que incluso hubo una ley que no sé si después se modificó, pero que hasta penalizaba a empresas de otros países que comercian con Cuba desde Estados Unidos. Así que bueno, a mí me parece que, como decía, ¿no? Más allá de lo ideológico o de lo no ideológico, en realidad esto es ideológico, pero tiene que ver con que cuando nos dicen que tenemos que esperar que la situación cambie, que bueno, que la pobreza cero no se puede ahora, que tenemos que seguir creyendo que bueno, el derrame, etcétera, etcétera, son todas mentiras. Si quisiéramos a partir de mañana podría no haber más pobres en la Argentina, si realmente se pensara en términos de una solidaridad con todos los matices y las discusiones que hay que seguirle dando a los procesos revolucionarios, ¿no? Pero me parece que, digamos, Cuba es una perfecta muestra de que se puede. Que haya o no pobres es una decisión política. Totalmente. Sí. Y desde una dirigencia, yo me enteré de una perlita en estos días, ¿no? Que había tantas noticias, con una base que irrenunciablemente tiene que ser de honestidad y de igualdad ante la ley. Me enteré que, bueno, todos sabemos que Fidel no es una persona de origen humilde, o sea, su familia tenía campos, él estudió abogacía. Y cuando comienza el proceso de expropiación de los campos en Cuba, se expropiaron las tierras de su familia también, ¿sí? O sea, no hubo ninguna diferencia con respecto a otra, a pesar de ser el líder del proceso revolucionario, ¿no? Y después, bueno, la otra cuestión que tiene que ver con, en Cuba no hay libertad porque no podés elegir qué comer o qué ponerte como ropa. A mí me gustaría también, a los que de alguna manera sostienen ese discurso, es bueno, ¿cuántas posibilidades de elección tenemos acá? De alguna manera en un país capitalista, donde de pronto tus posibilidades de elección siempre pasan por, bueno, lo que tu salario te permite comprar. Pero además, digo, cuando estas cosas se plantean como valores absolutos, no tienen sentido. La libertad es siempre un valor relativo. En Cuba una de las libertades que no hay es la de explotar el trabajo de otro. Yo estoy plenamente de acuerdo. Sí, sí. O sea, en Argentina no hay otras libertades, algunas con las que uno está de acuerdo y otras no. Pero, digamos, en la medida en que vivimos en sociedad, aceptamos limitaciones, ¿no? Bueno, una lamentable pérdida para el campo popular de todo el mundo, no solamente de Cuba, ¿no? La partida de Fidel. Pero el compromiso de seguir con sus ideas y con su ejemplo. Bueno, y en ese sentido, como en los últimos dos programas, el programa de hoy va a terminar con un ejemplo de lucha que va justamente en pos de también pensar en formas que tengan que ver con, generar trabajo y formas de producción equitativas y solidarias, como la lucha de la ex Sanón, Facimpat, y el testimonio de Raúl Godoy que venimos escuchando. En este caso, la última parte de su charla debate en el Instituto de Bolsón, donde nos cuenta cuál es el contexto reciente y actual por el que está pasando Facimpat, que tiene que ver, bueno, justamente con la necesidad de disponer de créditos que le permitan renovar su tecnología, porque bueno, eso justamente los pone en una situación de mucha desigualdad en una economía que los rodea, que es capitalista, ¿no? Así que bueno, en este sentido nos parece interesante esta última parte porque pone como más en el contexto contemporáneo en qué estado está la lucha de Facimpat. Bueno, y con esto cerramos el programa de hoy, así que te saludamos y nos vamos para el Bolsón, donde está la movilización desarrollándose en el marco de la audiencia pública. Escuchamos entonces a La Mala Palabra por Radio Fogón en vivo los días viernes de 9 a 9 y media y por distintas radios de la comarca, FM La Otra en Lago Puelo, Focus en Epuyén, La Petú en El Maitén, FM del Pueblo en Cholila. Gracias por escucharnos, nos escuchamos, el próximo viernes. Gracias. Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que van marcándonos el camino. Durante estos años pasaron 7 gobiernos, no sé, y hemos tenido distintos tipos de diálogo, distintos tipos de trato. Lo que sí se ha mantenido siempre en la fábrica es la pelea en forma independiente, por un lado, y después también hemos tenido un trato igualitario siempre, de que no han dado nunca la posibilidad de un crédito para renovar tecnología, por ejemplo. Es decir, es una pelea que tenemos histórica. Nosotros, nuestro programa inicial, yo me preguntaba una compañía justamente, que yo había escuchado que nosotros, nuestro programa inicial era nuestro planteo, ¿no? De, como salida de la fábrica, era la estatización bajo administración obrera y poner la fábrica a servicio de un plan de obras públicas. Ese fue siempre nuestro programa y lo es hoy. Pero en el medio tuvimos que terminar en una negociación, digamos, en el sentido de aceptar la expropiación que nos den la cooperativa, pero no sabemos que va a haber un problema fundamental, que es el tema de renovación tecnológica, dispersiones de maquinaria, dos insumos para energía, gas y luz. Y es un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, porque nunca pudimos acceder a un crédito que nos permitiera tener las herramientas. Entonces, a lo largo de estos años, Sanón hemos tenido un desgaste enorme, no solo físico de lucha, que eso también ha sido más bien enriquecedor, sino un desgaste nominario. Nosotros estamos trabajando con máquinas que tienen 30 años. Entonces es como ser taxista con un Ford Fairlane, ¿no? Es decir, esos autos gigantes que usted le pone en nafta y a la cuadra ya tiene que cargar otra vez. Bueno, esto es así. La fábrica con la maquinaria que tenemos nosotros es imposible competir en el mercado capitalista. Es imposible. Por más democracia interna, por más autonomía, por más autogestión que tengamos dentro de la fábrica y que te llegue la boleta de luz, te llegue la boleta de gas, tenés que poner el escenario para que se compre y se vende. Entonces, estando inmerso en un sistema capitalista, las fábricas bajo control obrero están en contramano. Y las cooperativas, si uno las piensa en términos libertarios, están en contramano. Entonces, porque sobre el proceso de fábrica y empresas recuperadas han habido distintas miradas políticas, ¿no? Algunas dicen, bueno, se transforman en cooperativas, se van adaptando al sistema y después se regularizan. U otras dicen, no, mirá, la salida es completamente autonómica, hay que mantener la autonomía hasta el final, que eso es una posición que está bien, pero es idealista, porque es un sistema capitalista que te come. Es decir, uno puede tener primera libertad total adentro, pero vos después comercializás. Entonces ahí se termina la autonomía. Está bien, porque vos tenés que competir con las fábricas que están al lado. Entonces, siempre hay debates políticos, pero en lo concreto, digamos, esto ha sido así. Entonces, nosotros aceptamos la cooperativa, la expropiación, nos la otorgaron a la fábrica. El precio de la expropiación, que nosotros conseguimos una muy buena negociación desde ese punto de vista, porque teóricamente la expropiación la íbamos a pagar poniendo cerámico a precio de costo para la obra pública. ¿Qué mejor? Digamos, ¿no? Que se usaron los cerámicos de Sanón para escuelas, para hospitales, para viviendas. Es decir, el gobierno nunca cobró su precio. Es decir, nunca hizo efectivo eso de comprar los cerámicos y ponerlo donde tenía que ir. Cada vez que tuvimos que comprar, teníamos que cortar la calle, el puente, la ruta, hacer miles de movidas para que nos compren algo para obra pública, por ejemplo. Lo cual podría haber sido, debería ser natural, ¿no? Entonces, hoy estamos con esa situación. La fábrica hoy en día está con una situación económica muy complicada, porque estamos, por un lado, cercados, ha caído incluso la economía, las máquinas son viejas, entonces hacer una producción de 100.000 metros nos sale 10 veces más que la que tiene empresario, porque tiene máquinas nuevas, porque reciben subsidios, entonces es mucho más difícil. Entonces Sanón una vez más está navegando contra la corriente. Nunca dejó de hacerlo, pero ahora es como que es contra la corriente y con viento. Sí. Es decir, entonces, sabemos que las condiciones políticas y económicas hacia adelante se van a endurecer, tienden a endurecerse, digamos, a haber más peleas. Entonces, por eso, una vez más, estamos con una campaña en defensa de las cuestiones obreras y, o sea, movilizando, haciendo una campaña nacional, internacional. Hace unos días, hace un par de semanas, hicimos una audiencia pública de Sanón en la legislatura neuquina, utilizando la banca que tenemos. Pero participaron diputados de distintos bloques y estuvo bueno porque nosotros la audiencia pública fue, o sea, poner en consideración que la comunidad hacer una reunión abierta en la que estén los coordinadores de la producción, los administradores de la cooperativa, los compañeros del sindicato, es decir, que estén todos los actores y que se pueda explicar cuál es la situación, el cuadro económico, el cuadro político, etc. Y que después se opinara para después sacar resoluciones al respecto. Entonces, esto se hizo en la legislatura de Neuquén, fue muy importante, tuvimos cartas de apoyo, de solidaridad de Osvaldo Valle, que para nosotros siempre fue un amigo de la gestión obrera, siempre le aportó, de James Petra, que es un sociólogo norteamericano marxista, bueno, que muy reconocido. El tipo nos mandó una carta pesada para nosotros, nos plantea en la carta que él en sus 55 años de militancia, recorriendo 4 continentes, él trabajó mucho con el MST brasileño, ha estado en Cuba, ha estado en Nicaragua, ha recorrido distintos lugares del mundo. Pero dice, si hay algo que me tocó el corazón, dice James Petra, fue Sanón, por la forma concentrada en la que trabajaban desde un lugar pequeño con un sector importante de la comunidad y cómo se peleaba y se luchaba con muchísima alegría. Él decía, yo voy a muchos conflictos donde vienen los trabajadores, la gente me llora, dice, estamos acá, no hacen esto, no hacen lo otro. Y ahí fue el único lugar donde lo veía feliz peleándose con todo el mundo. Veía una fábrica dinámica, entonces el tipo se acordaba del hombre, yo le digo al tipo, entonces, en medio como de atrevimiento, de confianza. Pero bueno, mandó una carta bastante buena, saludando a Naomi Klein y a Abby Lenwick, que también trabajan con colectivo autonomista a nivel internacional, que son canadienses, son activistas anti-global. También mandaron una carta de, bueno, de apoyo, de solidaridad, de distintos lugares del mundo. Y la idea es justamente volver a ponernos de pie en ese sentido, y sobre todo ante lo que se viene, ¿no? Tenemos un desafío enorme. Nosotros, desde ya, es la bandera de la lucha de Sanón, trasciende nuestras agrupaciones políticas y sindicales. Es decir, la causa de Sanón ha sido tomada por muchísimos sectores de la comunidad, con el mayor grado de afinidad o no, pero ha sido una pelea que se ha hecho en forma franca, abierta, se ha trabajado muchísimo con la comunidad. Entonces hoy, de alguna manera, está de nuevo poniéndose de pie para defender la gente noble. El otro día los compañeros en la audiencia pública decían eso, porque muchos decían, bueno, pero ¿cómo están? ¿Pero tienen posibilidades? ¿Pero ustedes van a salir? ¿Pero se salen? O sea, no, son lícitos, si se quieren, pero estaba buena la respuesta de los compañeros, dijeron, mira, si estamos acá hoy, es porque nosotros vamos a defender esta palabra. Y si nos quedamos, es porque estamos ganando, porque estamos ganando 2 mandos, hoy en día se está cobrando re poco en San Juan, re poco. Y si se está llevando por semana, por mesera, no llegamos, no se completan el tercero. Por ahí a veces son 1.000 pesos por semana, a veces 800 pesos, a veces un poco más, un poco menos. O sea, económicamente estamos pasando muy mal. Pero dicen esto, no lo vamos a dejar porque acá estamos la vida. Y si esto lo vamos a levantar. Entonces esa disposición a volver a enfrentar lo que tengamos adelante para defender la gestión obrera, esa es la punta, ese es el corazón con el cual nosotros queremos salir una vez más a defender esta fábrica, como una experiencia donde los trabajadores demostraron que no somos solo carne de explotación, que nosotros podemos poner a producir una fábrica y poner al servicio de la comunidad. Y así como lo hemos hecho con una fábrica, también, por lo menos algunos de nosotros, aspiramos a hacerlo con el país, con el mundo, con terminar con la explotación parasitaria y terminar con la explotación. Ni más ni menos, una pequeña tarea. Pero bueno, Sanón fue un pequeño laboratorio para nosotros, eso, pero es un laboratorio vivo, digamos, con hombres y mujeres de carne y hueso que la están peleando. Entonces, yo de alguna manera es esto también compartírsela con ustedes y bueno, desde ya abrir a lo que ustedes quieran preguntar. Desde ya, gracias por la atención. La mala palabra, la que te quitó el sistema, a la que le cambiaron el sentido, la que empezaste a tener vergüenza de decir. Los derechos no son solo palabras. La mala palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina